En esta nueva etapa de la FM, les saluda Jaime Sánchez Cristo. En las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Vamos a compartir y explorar la idea de los clásicos. Muchos clásicos, crecí en los clásicos desde 1970 y llegué hasta que pude. Mucha música de hoy, como los oyentes me conocen, no es de mi gran afecto, pero aquí estamos para hacer lo que mejor pueda con este programa. Bienvenidos, compañeros, el sonido de Gilberto Ponti, la investigación de Orlando Rivera, y aquí comenzamos con las canciones que a mí más me gustan. Vamos a comenzar con el señor Sting, un hombre de mucha etiqueta, un hombre que montó el grupo Police, después como solista. Ha vendido más de 100 millones de discos, se casó con una vieja lagarta y después montó su viñedo. Ya está lejos del bien y del mal. Ha tenido nominación al Oscar, se ha ganado 16 premios Grammy. Y esta canción me parece tan linda. Es una canción que originalmente se estrenó en 1992 con una colaboración de Eric Clapton. Hizo parte de la banda sonora de Lethal Weapon en junio del 92. Y para mí es una delicia oírla, es un clásico que nunca pasará de moda. Número uno en Inglaterra, fue número uno en Italia, estuvo en Francia, estuvo en Holanda. Y con nuestro gran amigo Gordon Matthew Thomas Sumner, este tema que dice, It's Probably Me. Yourself on the cold ground, you'd wake the morning in a stranger's coat, no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it. It's probably me. Your belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. Ask yourself, who could it be? The solitary voice that speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, laid down his life for you and I, it's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. Defense. The jury's out, and eyes search the room, and one friendly face is all you need to see. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Kool & the Gang es nuestro siguiente invitado, un grupo de R&B, de soul, de funk, de disco, que se formó en New Jersey en el 64. Conocen todo de ellos, Get Down On It, muchas canciones, de Kool & the Gang, Too Hot, Latest Night, y todo un poco de canciones. Estaba metiendo en una canción de Michael Jackson, pero ¿qué importa? En esta época de encierro todo el mundo, como que dice locuras, y yo no me alejo de ello. Lo que no conoce la gente es ese lado de instrumental de ellos, donde hicieron dos canciones demasiado importantes, una que no fue exitosa, que se llama Winter Sadness, y la primera, que fue Summer Madness. Llegó a los 40 primeros lugares de Billboard. Fue estrenada en 1974 de su larga duración, Light of Worlds, y a mí me trae muchos recuerdos, y es una canción muy sexy, es una canción de la que muchas mujeres americanas tienen recuerdo, porque de alguna manera terminaron en los brazos de alguien que puso de fondo esto que dice Summer Madness, con el grupo Kool & the Gang. Thank you. estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, Jaime Sánchez Cristo con ustedes. U2, banda de rock originaria de Dublín, conocida por todo el mundo, por The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr. y la voz de una persona que también, como Sting, se ha vuelto un poco la carta. Su nombre es Bono, un hombre muy respetado, muy querido, que llenan estadios, que se han ganado 22 premios Grammy, más que cualquier otra banda, en el 2005 fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Ha grabado 14 trabajos y su última experiencia, pues, digamos que está en iTunes. Stern at the Sun es la quinta canción del álbum Pop de la banda irlandesa y fue editada como segundo sencillo. Creo que primero fue el tema Discotheque, llegando al puesto número uno de las listas en Estados Unidos. A diferencia de los otros temas del álbum, Pop es una canción acústica. Fue producida por Flood y también contó con la colaboración de Steve Osborne. En los teclados el tema es Staring at the Sun. Stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me and over you. Stuck together with God's glue, it's gonna get stickier. Summer, let's get undercover. Don't try too hard to think, don't think at all. I'm not the only one. Staring at Jamiroquai nos acompaña en los clásicos, en las canciones clásicas que a mí más me gustan, grupo británico de funk y de acid jazz, que incluye matices de música de disco y sonoridad electrónica, formado por Jason Kay. Y bueno, con el tiempo la banda ha sufrido muchos cambios. Ellos comenzaron con Toby Smith y después con Nick Van Gelder. Jamiroquai es inglés y fueron los principales grupos de referencia en el panorama funk y algo de acid jazz, en el que también participaron gente como Brand New Heavies, Incognito y Corduroy. Y bueno, Cosmic Girl es del segundo tema del disco Traveling Without Moving, y pues tiene un sonido alegre. Se cree que la actriz y modelo española Mónica Cruz inspiró The Cosmic Girl. Y aquí los dejo con este clásico de Jamiroquai. John Legend, conocí a este hombre por esta canción, canción que pues es una de las más lindas que se han grabado, de su álbum debut, Get Lifted, del 2004, 3 nominaciones tuvo en los Grammys, en la edición número 48, la canción del año, la canción de Rhythm and Blues,

this time we'll take it slow, take it slow. Oh, oh, oh, oh. This time we'll take it slow. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Jaime Sánchez Cristo en el sonido, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. El sonido de Gilberto Aponte, también el sonido de César, que nos acompaña en esta grabación difícil en estas épocas. Y bueno, One es un dúo británico de pop creado en 1981 por George Michael y Andrew Rixley. Se separaron en 86 y bueno, hicieron muchas canciones. La primera número uno fue Wake Me Up Before You Go Go, que no me gusta, pero esta canción fue importante. Careless Whisper, escrita por George Michael y el muchacho compañero, y fue lanzada el 24 de julio de 1984, incluida en el exitoso segundo álbum de One, Make It Big. Se considera el primer éxito de George Michael en su carrera en solitario. El sencillo fue lanzado, acreditado One, featuring George Michael, con solo él apareciendo en la portada del disco. Y bueno, pues esto lo lanzaría como solista y para mí uno de los más grandes. El tema Careless Whisper. Christopher Anton Rea, de nombre artístico Chris Rea, es un músico británico de ascendencia irlandesa e italiana que nació en 1951. La mayor parte de su carrera se basa en una fusión de pop, rock, blues, jazz, música electrónica, y me encanta este hombre. Dicen que tiene el estilo Delta Blues. Vayan ustedes a saber qué es Delta Blues. On the Beach, en la playa, es el octavo álbum del cantante y compositor, publicado en 1986, número uno en las listas británicas, y de él se desprenden tres canciones bellísimas: It's All Gone, On the Beach y Hello Friend. Disco de platino, y esta canción me encanta. Y por favor, Edilberto, te ruego que esté la versión completica con el final que hace este hombre, que sin eso esta canción no vale absolutamente nada. Gracias, muchachos. Thank you. Estamos con clásicos en el nuevo estilo de la FM, Janet Tamira Joe Jackson. Janet Jackson, que nació donde nacieron todos, en Gary, Indiana, donde nació Michael. Ella nació en el 66, bailarina, actriz, cantante, hermana de Michael, pero fue la segunda más importante de la familia. Vendió 26 millones de discos en Estados Unidos y fue importante. Y la canción que vamos a presentar, pues es de la banda sonora de la película The Nutty Professor. Hizo parte en el año 2000 y de su disco All For You 2001. Fue escrita y producida por ella, Jimmy Jam y Terry Lewis. Y hombre, qué más lindo que oír esta canción que recuerda su trabajo como el amor de Eddie Murphy en El Profesor Chiflado. follows you, let me too. And any my love for you. How am I doing? My dreams come true. Blues Traveler, banda de rock formada en Princeton, New Jersey en 1987. La banda, influida por muchos géneros, el blues, rock, psicodelia, rock, folk, rock. El grupo, pues, sigue existiendo, pero están fritos. La canción sonó muchísimo. Muchos la van a recordar. Es del jam band Blues Traveler y se presentó en el trabajo Ford de 1994. Fue un trabajo importante en Billboard, alcanzó el puesto número 8 y fue nominado a los Grammys como interpretación de rock por un dúo o grupo. Imposible no acordarse de los Blues Traveler y el tema Run Around. Sure. Bueno, y así llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan, hoy solo con clásicos del mercado anglo. Y quiero terminar con un super disco que se estrenó en el trabajo Rain Dogs de 1985. Pues, ¿qué más que recordar a Stewart, Rod Stewart, que fue nominado en los Grammys por esto como mejor interpretación vocal? Pues la guitarra de Jeff Beck. Y Downtown Train, una canción escrita por Tom Waits. Y bueno, pues con esto me despido. Jaime Sánchez Cristo, mi amigo César, mi amigo Edilberto, Orlando, todos hacen imposibles este primer programa de los ciclos clásicos con los que los acompañaremos todos los fines de semana de 5 a 6 de la tarde. Por ahora les digo que se cuiden mucho, que tengan paciencia, que los acompañamos en la radio, en la estación y la cadena que tanto amamos, la FM de RCN. Y después de esto, a continuación, Emilio Sánchez nos acompaña con su pizza múltiple. Abrazo muy grande a todos los oyentes que nos han seguido por tantos años. Que Dios los bendiga. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They're nothing that'll ever capture your heart. They're just stones without the rose. Be careful, I've been in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Downtown. I know your window and I know it's late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of the four-way. You watch them as they fall. They are having their heart attacks. They stare at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight? Down.